Usted, compañero, es de los de siempre, de los Quijotes, los incurables, tercos, de los amancebados a plena luz del día, con el rabioso sueño de los pueblos. Por eso justamente no lo olvida el obrero, y su nombre gravita entre las asambleas por su actitud honrada, sonora, sin dobleces, por esa resistencia de mole sensitiva, por su fe de montaña más heroica y bravía que todos los Gólgotas unidos de la tierra.